La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 22 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo Jesús. Nuestra cita bíblica está en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodáis la mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, lo hacéis hijo del infierno, más que el doble que vosotros. Hasta ahí en el verso 15. También leo Mateo capítulo 6, verso 5. Mas tú cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Una persona hipócrita es un farsante. Una persona que no actúa de manera genuina, sino que se disfraza para parecer otra. Dios odia la hipocresía, ¿sabe usted? Pero ama a aquellos que son pecadores. En todo lo relacionado con los evangelios, Jesús les habló a la gente perdida con compasión, con amabilidad, con una actitud perdonadora. Pero a los líderes religiosos los llamó hipócritas. Usó un lenguaje de condenación y fue tan firme que puede haber sido hiriente para muchos de ellos. Les llamó guías de ciegos, sepulcros blanqueados, inclusive los llamó víboras. Esto lo puede comprobar en Mateo 23, 24, también en el verso 27 y en el 33. Así que, sin embargo, el hipócrita más grande de todos es el hombre o la mujer que se niega a acudir a Cristo, poniendo por pretexto que hay demasiados hipócritas en las iglesias. Estas personas son incoherentes. Los negocios están llenos de gente hipócrita, ¿o no? Pero eso no les impide que participen en comprar y en vender. La sociedad está llena de gente así, pero no por eso se convierte uno en un ermitaño. Uno no se mete a una casa y se encierra. Sin embargo, uno empieza a decir que la gente es hipócrita en las iglesias para no ir, con el pretexto de no enfrentarse a su realidad. Es más, el infierno está lleno de hipócritas, así que una persona que no le gusta a otra persona hipócrita, más le vale no ir a ese lugar. Si la excusa es no acercarse a Cristo para tenerlo como Salvador, entonces uno puede decir la verdad mejor en lugar de poner pretextos de esa manera. Así que si uno pone de excusa que la hipocresía es muy grande en la iglesia, entienda, todos los lugares están llenos de gente pecadora, pero es en el lugar donde los hipócritas pueden ser transformados. Así que me permite que le muestre al hipócrita más grande de todos. Lo digo en amor, querido amigo, mírese en un espejo, deje de fingir. Si no se le ocurre una excusa mejor, pues no tiene excusa. Cualquiera de nosotros nos volvemos hipócritas cuando, teniendo a la mano la vida para acercarnos a Dios, nos volvemos de doble ánimo, nos volvemos con pretextos para decir que no puedo. Dios en este día puede ayudarlo, puede ayudarle a usted, puede ayudarme a mí. ¿Por qué no deja usted que Cristo lo socorra en este día? ¿Por qué no se acerca a Él y permite que Dios ayude a su familia? ¿Por qué no permite usted quitar sus pretextos y permitir que sea Dios el que lo ayude y lo socorra. Deje de poner pretextos, dejemos de poner pretextos, porque Dios está ahí. ¿Por qué no acercarnos a Él en una oración? ¿Por qué no estirar la mano y abrir la Biblia y leerla? ¿Por qué tener tantos pretextos para decir la verdad? ¿Por qué no acercarnos con Dios y tener una seguridad? Porque en Él hay seguridad, se llama Jesucristo. Amigo, la iglesia no es el que perdona. Los pastores, ministros de culto, sacerdotes, presbíteros, como usted les llame, no son los jueces. El único juez que debió haberlo juzgado decidió amarlo y perdonarlo. El único que tiene el derecho de juzgarlo decidió amarlo en una cruz. Se llama Cristo Jesús. A mí que usted me escucha en este pequeño devocional, yo no soy su juez, no soy la persona que le juzga, solamente soy un vehículo por el cual el mensaje de Dios está viniendo a usted. Somos hipócritas cuando, teniendo la ayuda de Dios, mentimos pensando que no. La respuesta no está en el esposo, la respuesta no está en la esposa, la respuesta no está en el cambio del otro, en la transformación del otro, sino en la transformación que tenemos cada uno de nosotros delante de nuestro Dios. Luego Él es amplio en perdonar y Él nos pide: cuando ores no seas hipócrita, cuando ores no aparentes que eres algo cuando no lo eres. Vengamos con un corazón sencillo y sincero ante Dios. Es mejor decirle: Dios, no tengo ni ganas de buscarte. Es mejor decirle: Dios, no tengo ganas ni de oírte. Es mejor decirle: Dios, no tengo ganas de asistir a una iglesia. Es mejor decirle: Dios, ni siquiera me dan ganas de leer tu Biblia. Pero no le mienta diciendo algo que usted sabe que no es. No ponga el pretexto que usted sabe que no es correcto. Es mejor venir ante Dios siendo honestos, diciéndole: sí, soy así, pero en medio de todo ello, ayúdame, transfórmame y cámbiame. Vengamos ante Dios, de Él es la vida. Que Dios bendiga su corazón y le bendiga con muchos años de vida, pero nadie de nosotros sabemos cuándo vamos a partir de este tiempo en el que vivimos. No seamos hipócritas y vengamos ante Él, vengamos y que Él nos escuche. No deseemos que los demás nos oigan. ¿Para qué nos sirve que los demás nos vean? ¿Para qué ganar el premio de la mentira? ¿Para qué doblar el ánimo? ¿Para qué hacer que el otro cambie y yo siga igual? Cuando lo que Dios busca es mi corazón, es a mi persona, es a mí, es a usted, es a nosotros. Vengamos ante Cristo y pidámosle que nos transforme y nos cambie. Dios amado, venimos en el nombre de Jesucristo. Tenemos una vida de hipocresía, aparentamos que somos cuando no lo somos, aparentamos que queremos cuando en el fondo no es cierto que lo hagamos, pero en medio de nuestra hipocresía, socórrenos y perdónanos. Permite que la cruz del Calvario venga a socorrernos, permite que el Cristo, el Hijo de Dios, nos ayude y nos bendiga. Te agradecemos porque eres tan bueno con nosotros, eres tan grande y paciente. Ayúdanos a acercarnos ahora que hay tiempo y ayúdanos a no tener hipocresía cuando te llamamos. Te ruego que bendigas a tus hijos, nos bendigas a los que estamos escuchando, que nos guardes y nos ayudes a ser honestos. Es mejor hablarte con la verdad, Padre, que mentir y volverse hipócrita. Dios mío, Señor, ayúdanos a acercarnos a algún lugar donde se nos enseñe de tu palabra y a no tener la hipocresía de pensar que puedo hacerlo por mí mismo. Guárdanos, amado Señor, y bendícenos. En Cristo Jesús, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Que Dios bendiga su vida, mi amigo. Que Dios bendiga su tiempo. En Cristo Jesús, Dios lo guarde. Amén.